y pronto se olvidó de él al comenzar la reunión. Después se acordó del sobre, lo sacó de su bolsillo y lo abrió. Contenía un cheque exactamente por la suma que le habían pedido a Dios en esa oración. Y después de investigar, se enteró que la joven se había sentido impresionada para dar dinero, pues ella había hecho en primer lugar un cheque por $1,000 solamente. Pero después sintió otra impresión e anuló ese e hizo uno por 2,000. Pero justamente antes de la reunión sintió la irresistible convicción de que $2,000 no eran suficientes, de manera que hizo otro cheque por $3,000. Si tú le pidieras a Dios $3,000, ¿te los daría? Tal vez. Si como en el caso del gran evangelista necesitaras ese dinero para su obra, podría tal vez él repetir el milagro o te podría ayudar de otra manera. Pero también podría enviarte el dinero para probarte. ¿Usarías tú ese dinero para su gloria y su honra o lo emplearías con motivos egoístas? Dios te está probando, amigo y amiga, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué tal te está yendo en esta prueba? Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Algo para meditar, ¿no es cierto? Porque andar por la vida teniendo esto en mente es siempre una mejor manera de vivir. Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan. Es un placer estar con ustedes en esta mañana compartiendo algunos secretos que mejorarán nuestra vida matrimonial, que podrán hacernos más felices en el contexto de nuestros hogares. Quisiera leer una vez más en esta mañana del libro Hogar Cristiano, página 14. Todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios y donde ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los corazones de los padres y de los hijos. En esta mañana vamos a ver algunos secretos que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a mantener vivo el amor. El amor es el primer requisito para tener salud mental. El amor es el combustible del corazón. Es más, en el libro de 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor es el mayor de ellos, es precisamente el mayor, el amor. Que es interesante que nos habla de la fe, la esperanza, pero lo más importante es precisamente el amor. ¿Será que nosotros realmente nos amamos? ¿Sentimos amor? ¿Sentimos infatuación? ¿O simplemente estamos acostumbrados en este momento a la vida matrimonial que estamos llevando? El amor es supremamente importante, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice 2 Corintios 5:14. Es lo que nos mueve, es lo que nos motiva, el amor. El amor, mis hermanos, debe ser algo que perdure para siempre. La palabra del Señor nos dice que para los últimos tiempos el amor se iba a enfriar, Mateo 24:12. Pero también en 1 Corintios 13 nos dice, el Señor desea que llame la atención de su pueblo al capítulo 13 de 1 Corintios. Lean este capítulo cada día y obtengan de él consuelo y fortaleza. Es el capítulo del amor, 1 Corintios 13. El amor comunica al que lo posee gracia, decoro, gentileza, en el modo de portarse, ilumina el rostro y modula la voz, refina y eleva al ser entero. Todo esto lo hace el amor. El amor es una planta de crecimiento celestial y tiene que ser cultivado y nutrido. Hogar Cristiano, página 41. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente, de lo contrario, morirá. Hogar Cristiano también, página 175. Algunas cosas que nosotros podemos hacer para mantener vivo el amor dentro de nuestros matrimonios, en el contexto del hogar, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Primero, mantenga una intensa y sólida relación con Dios. Ayer hablábamos acerca de uno de los asesinos del matrimonio. Y el primer asesino es precisamente la falta de Dios en los hogares. Solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Como dijimos, solamente la presencia de Cristo. No es la presencia de un carro, no es la presencia de una casa, no es la presencia de una cuenta de banco llena de dinero, no es la presencia de salud, no es la presencia de nada material, solamente Cristo. La presencia de Cristo nos puede hacer felices. Por eso es que es necesario mantener una relación sólida, intensa, día a día con nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres que tu matrimonio sea un matrimonio saludable, necesitamos tener una relación el uno con el otro, pero sobre todo una relación con Dios. Segundo, necesitamos llamar a nuestra familia tal como son. No trates de cambiarlos. Si Dios me ama y me acepta tal como yo soy, ¿quién soy yo para ser una persona criticón o criticona? ¿O una persona cruel e intolerante con mis seres amados? No. Acéptalos como ellos son. Cada uno tiene su personalidad y su carácter. No puedes esperar que todos se vistan como tú, que actúen como tú, que resuelvan los problemas como tú. Acéptalos tal y como ellos son. Tercero, comunícate con franqueza y sensibilidad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mis amigos, qué difícil hoy en día es poder comunicarse. ¿Por qué razón? Porque cuando tratamos de decir algo, como lo hemos mencionado, comienzan los lloros, comienzan las críticas, comienzan los gritos y después entonces los golpes. Qué difícil es comunicarse. Porque quizás no nos llamamos, porque quizás ni siquiera tocamos, porque ni siquiera hacemos esos gestos o detalles que más adelante hablaremos. Qué difícil es comunicarse. Pero hoy en día la ciencia y la tecnología lo ha hecho muy fácil. Un mensaje de texto, un email, una simple llamada, que no cuesta mucho. Pero sobre todo, tener un diálogo eficaz, certero e inteligente cada vez que nos sentemos a hacerlo. Basta ya de la crítica, basta ya de las palabras insensibles. Hablemos con franqueza, con sinceridad y sobre todo con sensibilidad. Número 4. Aprenda a escuchar con atención. Oh, mis amigos y mis hermanos, qué difícil es escuchar. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta precisamente hablar. Nos gusta que nos escuchen, pero cuando llega el momento de que nosotros tenemos que escuchar, qué difícil es. Santiago 1:29 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Necesitamos aprender a oír más y hablar menos. Número 5. Evita ofender o herir los sentimientos de tu familia. Oh, mis hermanos, qué fácil hoy en día es decirle a los niños, decirle al esposo o a la esposa, algo que sabemos que lo va a herir o la va a herir y aún así lo decimos. Un como no sabes. O inclusive utilizamos palabras un poco más fuertes como qué bruto o qué bruta eres. No sabes nada. No sirves para nada. Y utilizamos palabras tan fuertes que esas palabras lastimosamente hieren el corazón de nuestros seres queridos. Y después, qué difícil es recogerlas. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Digamos palabras de amor. 1 Corintios 13. Sexto, aprende a perdonar. Y si no fuiste tú el culpable, no temas dar el primer paso. Qué difícil es perdonar. Porque me la hiciste, porque me la debes, porque ya me la has hecho tantas veces. Es más, cuando a nosotros nos ofenden, qué difícil es venir a arreglar los problemas. Pasa el día entero, días, semanas y aún meses y no perdonamos. ¿Por qué razón? Porque yo no fui el culpable. Que venga esa persona y me pida perdón. Yo no le hice nada. Es lo que muchos de nosotros decimos. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó a nosotros, así también nosotros debemos perdonar. Mis amigos, ya es tiempo de perdonar. Pero sobre todo de olvidar. Si perdonas, olvidas. No lo vuelvas a traer. Vuelves a tener problemas en algún otro momento. No vuelvas a traer el problema anterior. Eso se resolvió, se olvidó, se acabó cuando perdonaste. Es tiempo de perdonar. Y no temas dar el primer paso. Número 7. No olvides los detalles. Regala y no lleves cuentas. Cuando éramos novios, éramos expertos en conseguir detalles muy bonitos, a veces no tan costosos, pero lo traíamos con amor. El sentimiento que venía detrás de aquellos detalles era lo importante. A veces conseguíamos flores que las cuales no comprábamos en una florería, simplemente quizás se las robábamos al vecino, pero llegábamos con flores a la casa de ella. Hacíamos lo imposible para ser detallistas, aunque no lo fuéramos. Quizás eso no nos lo habían enseñado cuando éramos niños, o nunca lo vimos de nuestros padres y ahora se está repitiendo. Cuando novios hacíamos todo lo que podíamos hacer, caminábamos millas y millas para poder vernos. Íbamos bajo sol, bajo lluvia, pero allí queríamos estar. Traíamos cartas, chocolates, corazones, ositos, sin número de cosas. Pero hoy, ahora que estamos en el contexto del matrimonio, ya nos hemos casado, estamos viviendo juntos. ¿Lo hacemos? ¿Cuándo fue la última vez que hubieron flores en la casa? ¿Cuándo fue la última vez que saliste a comer con él o con ella? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo especial? Mis amados, no olvides los detalles. Y cuando lo hagas, no se lo eches en cara. Regala y no lleves cuentas. Después no le estés diciendo, yo te di y tú no me has dado. Punto número 8. Sorprende a tu familia de vez en cuando. Haz cosas espontáneas. Sácalos, llévalos, trae a la casa. Haz cosas que puedan salir de la monotonería. Cazar las zorras y las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne, Cantares 2:15. Y son esos detalles, esas cosas pequeñas que hacen del hogar un hogar feliz. Hablemos también del punto número 9. Mantén la proximidad y riega la intimidad. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mis amados, en el contexto del matrimonio, necesitamos mantener la proximidad, el hecho de las caricias, los roces, los toques, la intimidad, debe ser algo que todos los días se practique. Un beso que tenga sentido, no solamente un chao, me voy, nos vemos después. No, un beso que tenga sentido, una caricia que tenga sentido, una mano que pasa por el cabello de él o de ella. Tantas cosas que podemos hacer. Pero hoy en día qué difícil es ver a los matrimonios agarrados de mano, caminar por las calles en público. Ya no se hace. Qué difícil es. Pero el punto número 9 nos dice, mantén la proximidad y riega la intimidad. Cuando estén juntos, sonrían constantemente. Que su lenguaje corporal indique comodidad, apertura, unidad. Estén siempre en contacto físico. Se refieren al futuro en términos comunes, que los dos estén hablando de lo mismo en todo sentido. Mantengan también el contacto visual permanente. Conversen con interés de tópicos comunes que sean algo de interés para ustedes. Díganse cosas agradables. Muéstrense siempre ternura. Todas estas cosas nos pueden atraer, unir más como esposos y como esposas. Punto número 10. Oremos con nuestra familia. Oh, mis amados, qué difícil hoy en día es poder orar como familias. Pero necesitamos como padres buscar la forma y el momento preciso para poder tener un momento de comunión con Dios como familia. Confesemos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y como último punto, practiquemos la regla de oro. Lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y a los profetas. Mateo 7:12. Mis amados y amigos, 11 reglas que nos pueden ayudar a nosotros a ser muy felices en nuestros matrimonios. Mantener una intensa y sólida relación con Dios, aceptar y amar a nuestra familia tal como son, comunicarnos con franqueza y sensibilidad, aprender a escuchar con atención, evitar ofender o herir los sentimientos de nuestra familia, aprender a perdonar, aprender también a dar el primer paso. No olvides los detalles, la regla, no lleves las cuentas, acuérdate de eso. Sorprender a tu familia de vez en cuando, mantener la proximidad y regar la intimidad. Y también orar con nuestra familia, con nuestra pareja y practicar la regla de oro. No olvidemos, 2 Corintios 3:5, no que seamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Si hay problemas en la familia, pero quieres mejorar, tu única salvaguardia es Dios. Si ese es tu deseo en esta mañana, te invito a que oremos y le entreguemos nuestros matrimonios a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, qué bonito es saber que tú nos das tantas cosas para mejorar nuestro matrimonio. Gracias por los consejos. Ayúdanos en esta mañana, Padre, para poder aceptarlos y ponerlos en práctica. Es por eso que también queremos colocar nuestros matrimonios en tus manos. Ayúdanos a mejorar y sobre todo alcanzar la felicidad plena que únicamente a través de ti podremos alcanzar. Rogamos tu bendición en este día, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes y les esperamos el día de mañana para poder estudiar y aprender más acerca de la felicidad en el matrimonio. Bendiciones. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo. Sí.